experto ya. Y así cantando me dijo, la ha cogido una mujer conmigo en una parada y me insultó al dos por tres, tremendamente enojada. Go. Oh.